Nosotros y los medios. No es una ficción. Aunque todos los días escuchamos y vemos cosas que... Nosotros y los medios. Dispuestos a mentir sobre papel. Un recorrido semanal por el mundo de la fantasía, la imaginación desbordante y las invenciones más alocadas. Dispuestos a fingir frente a la cámara 3. Total, lo que digamos está bien. Un paseo por el periodismo independiente. Conducen Gustavo Bulla y Gustavo Gordillo. Porque nosotros no somos lo mismo, ¿viste? Deja, no te preocupes, yo te ayudo a pensar. Vos sos inteligente y el jabón mucho más. Es hora de cambiar el celular. Mientras tanto te sugiero que tenés que votar, votar. No se preocupen, nosotros los ayudamos a pensar. Por vez 131 estamos repitiendo esa advertencia que con nuestros amigos de No Te Va a Gustar, sábado a sábado a la una del mediodía por AM1270, y tratamos de hacer este programa que dimos en llamar Nosotros y los Medios con mi compañero Gustavo Gordillo, que debe estar ahí volviendo, quien les habla, Gustavo Bulla. En los controles lo tenemos a Martín Gómez, allá en La Plata a César Poffer, a Verónica Quiroga en la producción, y escuchábamos recién a Perla D'Amuri haciendo, como solo ella sabe, el informativo. Así que acá estamos en Nosotros y los Medios, para quien nos escucha por primera vez, a pesar de que ya son varios los años que estamos en este horario y con este programa, es un programa semanal en el cual tratamos de destacar aspectos que a nosotros nos parecen destacables sobre lo que se dice, se escribe y se habla en los medios de comunicación en la Argentina. Pero como hablamos de medios de comunicación, vamos a iniciar dando nuestras vías de comunicación. Como de toda la radio pública de la provincia de Buenos Aires, hay una línea telefónica gratuita que es 0800-222-1270, donde podrán dejar sus mensajes, serán oportunamente grabados y en algún momento del programa los podemos poner al aire. Para quien lo quiera hacer por la vía de correo electrónico, tenemos una casilla de correo que es nilmedios, nylmedios@gmail.com, o también tenemos un Twitter que es @nylmedios, @nylmedios, y también tenemos Facebook, nos pueden buscar en Facebook a través de Nos Los Medios. Y por si todo esto fuera poco, también tenemos un blog en el cual van a poder escuchar no solo este programa, que a su término será subido en su audio completo para que quien lo haya escuchado y se haya quedado con las ganas, o quien no lo haya podido escuchar lo pueda hacer por primera vez, ese blog de Nosotros y los Medios se accede por la dirección Nilmedios, nylmedios.blogspot.com. Qué bien que lo dice, oiga. Sí, en cualquier momento inicio las gestiones para que, así como famosos locutores han obtenido el carnet, que me lo den de oficio en el ISER. ¿Qué onda? Yo creo que ya... he dado sobradas muestras de la sapienza. ¿Ha dado sobradas muestras? Sí. Y voy a tratar de no mostrar más nada porque cada vez es menos lo que hay para mostrar. Así que bueno, estamos en el programa 131, decía. 131, señor, la luz. La luz es el 131. La luz. Bueno. Así que prenda la luz, prenda el 131 de nosotros y los medios de este sábado 21 de septiembre. Que está bastante oscurito por lo que... Sí, para día de la primavera viene fallado. Sí. ¿Usted alguna vez pensó por no, qué...? No, mayormente no. ¿Usted alguna vez pensó por qué se tiene que decir feliz día de la primavera y nunca nadie le dice feliz día del invierno, feliz día del verano, feliz día del otoño? Mire, yo he pensado durante mucho tiempo, incluso lo hago actualmente, mucha gilada, pero esa no. Bueno, así como el feliz día de primavera hace que alguna gente se gane un mango vendiendo flores, que es una cosa que está bien y que, bueno, habría que pensar qué cosas hay que regalar en el comienzo de las otras estaciones. No sé, qué sé yo. Son unos ladrones los que venden flores, dice Martín Gómez. Son unos ladrones los que venden flores, dice Martín Gómez. Deberíamos seguir con la rima, en todo caso. ¿Y qué son? ¿80 mangos las cuatro flores? ¿Y qué son los que venden flores son ladrones? ¿Los que regalan flores qué son? No me lo diga. Bueno, joder, a joderse, viejo. La falsa alegría hay que pagarla. Pero ¿usted qué regalaría, por ejemplo, el día del invierno? El día del invierno y uno debería regalar bufandas, por ejemplo. Bueno, ahí está. Aunque bombones, digamos, si se trata de regalos suntuosos y sin demasiada utilidad, como las flores. O alguna bebida espirituosa. Claro, pero ahí estamos entrando. Sí, también puede ser una bebida espirituosa. ¿Y otoño qué regalaría? No existe el otoño. No. ¿Cómo no? A los tibios los vomita Dios. El invierno y el verano. ¿Qué, el otoño, ¿qué me viene con...? Sí. Ah, sí, pero te festejan la primavera. Pero porque son así apresurados. Y normalmente te la festejan con un día que no... Que no corresponde a... No se corresponde con el relato bucólico de la primavera. Pero porque son apresurados, lo que están festejando en realidad es el verano. ¿Sí? Claro, se viene el calor, se vienen los días lindos. Bueno, suponiendo que lindo y calor vayan de la mano, que no me consta. Hablando de eso, recién veía en Facebook, no sé si está trucada o Crónica la puso de esa manera, una placa roja que dice... Faltan 93 noches para el Vitelton. Si ellos... Sería una genialidad. Una genialidad. No debe ser alguna truchada facebookiana, pero no, pero mire que Crónica es capaz de eso y de mucho más. Así que bueno. Pero bueno, feliz día de la primavera para el que le parezca que haya que estar feliz y el que no... Que haga lo que se le... Claro, feliz día del estudiante para aquel que sea estudiante o no sea estudiante, bueno, pero le guste andar por las plazas persiguiendo, no sé, señoritas. Qué, más allá de las efemérides que tenemos, que son varias, de nacimientos y demás, hoy se festeja, escuché en otros programas por ahí en el éter, el día del dentista, del odontólogo, ¿sí? El día del economista y el día del fotógrafo, que son tres flores de... Otra clase de profesiones. Son flores de profesiones. Así que, bueno, pero ¿quién nacía un día como hoy? Pues como me dijo, el dentista, el economista y el fotógrafo. Ah, mira, digamos, o sea, podríamos decir, es el día del sádico. Y casi. Falta que incluyan el día del proctólogo y el cartón lleno. En fin. Tenemos festejos, cumpleaños, tenemos cumpleaños a rolete. Mire, ¿hoy estamos de cumpleaños? Hoy estamos de cumpleaños. Un día como hoy, ¿quién nació, por ejemplo? Cuando estoy triste, elijo mi cajita de música. No es la Negra Sosa quien nació en 1899, no, el 21 de septiembre. Sosa es fácil acordarse de su nacimiento porque es el 9 de julio, claro, el día de la Pascua. Así que no es Mercedes Sosa, tampoco es quien le puso música a esto, que es don César Isela, tampoco, sino en realidad quien hizo la letra, no pensando en una canción, sino en un poema hecho y derecho. En 1899 nacía allá en Santa Fe, en Gálvez, provincia de Santa Fe, 1899, nacía el autor de esta obra, que estas investigaciones y estos descubrimientos que uno hace, que en realidad son pequeños parches a la propia ignorancia, yo siempre creí que decía esta canción, cuando estoy triste, elijo mi cajita de música, y no, es cuando estoy triste, lijo claro. mi cajita de música. Es, el tipo se dedicaba a lijar, era un, claro. le gustaban todas las actividades madereras, y entonces decía el tipo cuando estaba triste cazaba y se ponía a lijar la cajita de no música. No solo le gustaba trabajar con las palabras, sino también con la madera. Exacto, al punto tal que fue titiritero, fundó una compañía de títeres sobre el final de su vida. Estamos hablando de don José Bartolomé Pedroni Fantino, más conocido como José Pedroni, uno de los enormes poetas que tiene esta patria, que prácticamente no anduvo mucho más lejos de su provincia de Santa Fe, si bien murió en Mar del Plata, y que lejos de todos los gestos ampulosos de las vanguardias, estamos hablando de un tipo de principio del siglo XX, fue reivindicado y cantándole al obrero y al agricultor a las cosas sencillas de la vida. Pero este no es José Pedroni, este es otro cumpleaños. El segundo que mencionaban, don Vicente Solano Lima, nacía un día como hoy de 1901, dos años después que don José Pedroni. 1901, Solano Lima, de quien podemos decir muchas cosas, candidato del Frejuli en 1973. Y que su familia dijo que esto, este uso que hace algún legislador porteño del nombre es totalmente contraproducente con el propio Solano Lima. Un gira la acuarela más a tiro podría ser el que le puso el nombre de la Solano Lima a la agrupación. De un grilo una cacimba daba boca. Y le orejeaba el chiquilín. El ropa es que acusa ese laburo, trabucó bien al bombo. Estamos escuchando Línea 9 de Carlos de la Púa, interpretado por otro tipo de cumpleaños hoy, porque en 1929 nacía don Héctor Alterio. En este caso tiene la suerte de festejarlo el cumpleaños. Sí, sí, es uno de los primeros que festeja el cumpleaños, don Héctor Benjamín Alterio Honorato, actor emblemático del cine argentino, del teatro. Y a quien recordamos y le mandamos un feliz cumpleaños en el día de hoy. Allá en España seguramente estará. Estará, por supuesto, ya que tuvo que rajarse en alguna época de estos pagos. Y esto que estamos escuchando ya no es Héctor Alterio, sino otro cumpleañero. Qué manera de cumplir años, hombre. Los sones del instrumento ya nos dicen quién es. Porque este sonido claramente no es un piano, claramente no es una flauta, no es una guitarra. Claramente es un charango, y en la Argentina decir charango es decir Jaime Torres. Jaime Torres. Jaime Torres, un enorme músico argentino, nacido el 21 de septiembre de 1938 en Tucumán, y que hizo todo un carrerón munido de su pequeño escarabajo musical. Sí, hijo de padres bolivianos, tengo entendido, y vecino del barrio de Barracas desde hace muchos años, así que le mandamos un saludo en su cumpleaños número. Hoy está cumpliendo, es del año 38. 38, así en el 2008 fueron 70, estamos hablando de 75. 75 para don Jaime Torres. De platino para el compañero Jaime Torres. Jaime Torres, que participó de casi todo lo que se hizo importante en folclore en la República Argentina, y es uno de los impulsores de ese Tantanacuy, ese festival tremendo. Don Jaime Torres, ¿a quién podemos escuchar un poquito? ¿Eh? La verdad que hace milagro con ese. No, es una cosa tremenda. Ese instrumentito le saca una música fenomenal. Lo primero que escuchamos, porque aparte no le haces con nada, lo primero que escuchábamos es un disco chill out de Jaime Torres. Es esa música sencillita, digamos, que sirve como música de fondo. Entró a la música chill out, y esto es claramente una cosa venezolana, ¿eh? Un joropo que le está entrando con ese. Con ese instrumento que tiene cinco cuerdas dobles, que está hecho con un animalito. Con un carpincho, ¿no? Sería mucho más grande. Con un armadillo, digamos, claro. Así, una mulita. Y que suena de esta manera. ¿Qué? Y de don Jaime Torres, que está cumpliendo, como decíamos, 75 en el día de hoy, 21 de septiembre. Nos vamos al próximo, vamos yendo al próximo cumpleaños, que si se trata de animalitos muertos con los cuales se hacen otras cosas, tal vez esté preparando el cumpleaños que también un 21 de septiembre, pero de 1947, comenzaba a ocurrir. En 1947, le cuento, le informo, en Portland, la ciudad del puerto de Maine, nacía el segundo hijo de Donald King y Nelly Ruth Pillbury. ¿Qué tiene que ver Susie Q con esto? Quien está cantando no es otro que el señor Stephen Edwin King. Ah, canta también. Canta también. Después de su éxito arrollador en la literatura, particularmente la de horror, pero también la fantástica y también literatura en general. Es un autor sumamente prolífico y, en mi humilde opinión, sencillamente maravilloso. Se dio el gusto de tener una bandita y hacer rock and roll del antiguo. Así que ahí estamos escuchando la banda de don Stephen King, que ha escrito innumerable cantidad de novelas. Podemos recordar la primera de ellas, que había ido a parar a un tacho de basura, porque no le convencía, la tiró a basura. Y la Germu fue y dijo, a ver, pará, vení. Se puso a conversar con él, a corregirla, y de ahí salió Carrie. Que más o menos hizo carrera. ¿Qué hizo alguna carrera? Carrie después de la mano de Brian De Palma con esa película tremenda. Se hizo famosa a nivel cinematográfico. Y a partir de allí Stephen King empezó a escalar posiciones en el género del terror y podemos recordar desde La Hora del Vampiro también. Casi todas sus obras han sido hechas películas. Pero son obras que vale más la pena leerlas igual, ¿eh? La cinematografía ha tenido mayor y menor suerte don Stephen King, pero en la literatura casi que no le erra. Si a usted le gusta el género del terror, le gusta sobresaltarse, pues puede entrarle al señor que cumple años en el día de hoy. 47, estamos hablando de 65. 66 años. Don Stephen King. Que pero no nació un día de la primavera. Que nació un día de la primavera. No, el día del otoño, porque él ah, claro, para eso norte. Sí, exacto. Así que feliz día del otoño, feliz cumpleaños para don Stephen. Y quien estamos escuchando ciertamente no es Stephen King, sino una chica bastante conocida. Y primaveral. Y primaveral. Nacida en Villa Devoto, a pesar de que su infancia transcurrió en Coronel Pringles. Que nunca se hizo del lado de afuera. Del lado de afuera, queremos creer. Porque doña Celeste Carballo también nacía un día de hoy, 21 de septiembre de 1956. Así que es una dama, no vamos a hacer cuentas. Acá nos fallan las matemáticas. 1956 a 2013 es fácil. Bueno, que anduvo en el under hasta que pudo publicar el Me Vuelvo Cada Día Más Loca, haciendo un boom de ventas y de público. Escuchar a una amiga que cantaba tan bien, pero que llegó a cantar y muy exitosamente en los Estados Unidos para admiradores de la Janis Joplin, que es como se le decía aquí a Celeste, la Janis Joplin argentina, y que hizo mayormente de todo hasta declarar en el programa Imagen de Radio que estaba de novia con Sandra Mianovich. Claro. Lo cual fue, estamos hablando de 1989, una revolución absoluta. Y esta ya no es Celeste Carballo. No. A ver, escúchelo. Busca tu nombre. Asfixia etimológica. Este, si la memoria no me falla, es Luis Adrián de Brown. Exactamente. Un gran músico que mezcla lírica al estilo de Spinetta con algún estribillo más populachero. Exactamente, allí estamos escuchando a don Luis Almirante Brown verde, ni lo tendrás, en su plenitud lírica. Verde, ni lo tendrás, pedestal de mugre suciedad, pedestal de mugre, uñas mustias suciedad. Me pides que tu alma limpie. Don Luis Almirante Brown. ¿Por qué estamos escuchando a Luis Almirante Brown? Porque hoy también es otro cumpleaños, como dijimos. Yo prefiero lavarte la canaleta. Ahí está la vertiente Don Capusotto está cumpliendo años en el día de hoy. Saludamos. Ahí está con su bombita Rodríguez, ¿eh? Y la puta oligarquía que a nuestro pueblo oprimió. Diego Esteban Capusotto nació en Morón, un día como hoy, 21 de septiembre. La lucha armada y el socialismo llegarán junto a Perón. Uno de los grandes personajes de... Avellaneda, pero criado no, Avellaneda. No, después de Morón se fue para Villaluro y después para Lanús un rato. Pero no obstante, es un enfermo hincha de Racing. Bueno, y otro vecino de Barracas, otra casualidad. Él claro. Vive actualmente en Barracas, así que saludos para don Diego Capusotto, que nos has hecho muchos momentos felices. Que hasta los 17 años estaba convencido de que su destino y estaba absolutamente decidido que su destino fuera el de futbolista. Él quería jugar a pelota, dice que más o menos la movía, pero después parece que no tuvo el éxito que esperaba y se dedicó a ser un hincha furioso del Racing Club de Avellaneda, que debe estar pasándola mal como todos nosotros en estos últimos tiempos. Y esto que estamos escuchando ya no es don Diego Capusotto, sino... También mire, se trata de futbolero sí, que le han hecho estos hermanos, hoy cumpleaños uno de ellos, le han hecho un himno al Manchester City. Donde... Es hincha de dos, igual este muchacho, el Manchester y el Celtic. Ah, el Celtic son escoceses. Claro. Pero del Manchester City ellos, es más, terminan los partidos y pasan el himno que le grabaron. Club donde todavía juega el Kun Agüero y hasta el año pasado jugó también Carlitos Tevez y está Zabaleta, otro argentino. Un 21 de septiembre entonces de 1972 nacía el menor de los hijos de la familia Gallagher, a quien le ponen, mire usted cómo se llama, William John Paul Gallagher. Había un evidente homenaje ahí. Pero impensado, porque el tipo descubre todo eso mucho después. Claro. Pero se llama William John Paul Gallagher, más conocido como Liam, la última sílaba de William. Liam Gallagher, integrante del dúo Oasis y uno de los más revoltosos del rock internacional de los últimos 20 años. Un tipo que acostumbraba a agarrarse a los tiros con su hermano en el escenario. Sí, son una especie de hermanos macanos, ¿no? Sí, exactamente. Liam era el menor, mientras que Noel era el mayor. Claro. Liam descubrió, escuchando los Beatles, y dijo, ah, la música está buena. Tenía como 17 años y se puso a tocar. Entró en una banda que se llamaba La Lluvia, o sea, The Rain, y dijo, no, pero ningún The Rain, vamos a ponerle Oasis. Y así comenzó sus pasos don Liam Gallagher. Después entró el hermano, que es, parece, el que de verdad compone, ya que las composiciones de Liam no eran gran cosa, no tenían gran éxito. Así que hay miles de anécdotas de Liam Gallagher, no las vamos a recordar a todas. ¿Qué la vamos a dejar para que los fans de Oasis que... La saben de memoria. La saben de memoria y que ya bastante tienen con ser fans de Oasis. Igual es, digamos que es considerado dentro del rock inglés una de las mejores voces. Un tipo que sin tener ninguna característica especial es capaz de cubrir varios registros. A mí no me sorprende que sea una de las mejores voces, lo que me sorprende es que esté catalogado como rock. Pero bueno, cada uno hace lo que puede. Yo diría más pop. Llegó a afirmar don Liam Gallagher que él era la reencarnación de John Lennon. Y así como él se llama John Paul, a su hijo le puso Lennon. Yo cuando uno consume determinadas sustancias puede creer lo que quiera, así que bueno, está bien. Hasta aquí llegamos porque también cumpleaños don Luciano Pereyra. Lo vamos a mencionar porque no queremos arruinar el rol musical que venimos a como todo ahora. Tiene que ver con todo, es cantante yo, pero supo ser jugador de fútbol y llegó a jugar en la división superior de Boca. Porque este programa y fundamentalmente es de fútbol bien. Y canciones. Fútbol, canciones y de todo tiene que ver con todo. El top de las 13:30, ¿sabe lo que nos indica? ¿Qué nos indica? Hoy tenemos una organización especial de este programa. A ver, vamos a ir a la tanda ahora Después vamos a escuchar nuestro primer track y si todo va bien vamos a tener alguna entrevista. 0800-222-1270, 0800-222-1270, el teléfono, la vía de comunicación para que ustedes nos cuenten lo que tengan ganas, porque todavía ni empezamos a hablar del programa. Pero vamos entonces a la tanda, se lo pedimos a los muchachos de La Plata. ¿Quién está allá? César Popper, César Popper, ya lo hemos mencionado. ¿Hablamos de Verónica Quiroga también? También. ¿Hablamos de Martín Gómez? Sí. Vamos a la tanda entonces. Hablamos, no hablamos mucho Martín Gómez, porque si hablamos vamos a la tarde. Espacio publicitario. El dengue no entra en casa. Mantener limpio el tanque de agua, cambiar el agua de los floreros periódicamente, mantener tapados frascos y botellas que puedan acumular agua, renovar a diario el agua de los bebederos de los animales, no acumular cubiertas ni objetos que puedan juntar agua. Es un mensaje de Buenos Aires Salud y Radio Provincia. Howard Johnson, mayorazgo Paraná Hotel y Casino. Disfrute de la mejor vista al río desde todas sus habitaciones. Relax y confort en el 5 estrellas del litoral. La Comedia de la Provincia de Buenos Aires presenta el ciclo 2013 de coproducciones teatrales. Este sábado a las 21 y el domingo a las 20 se presentará el grupo Club Teatro de Salto con la obra La Juerga de los Polichinelas de Roberto Arndt, bajo la dirección de Mercedes Lloret. En la sala Armando Discepolo, 12, 62 y 63 La Plata. Auspicia Radio Provincia de Buenos Aires. El 29 de septiembre damos vuelta a La Plata. Participá con tu familia. Tenés dos opciones, 10 kilómetros para correr y 3 kilómetros para caminar. Y luego disfrutá de un cierre a pura música con Los Arándanos. Domingo 29 de septiembre, 9 horas. Salimos desde el Estadio Único, calle 32 y 25. Entrada libre y gratuita. Inscribite en www.vueltalp.com.ar. Auspicia Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Grande Buenos Aires. Lunes a las 9 de la mañana, Gabriel Mariotto conduce Gabriel Camina Provincia, un recorrido por el aquí y ahora de la Buenos Aires profunda. Gabriel Camina Provincia, con la conducción del vicegobernador de la provincia, Gabriel Mariotto. Lunes a las 9 por AM1270, la radio pública de todos los bonaerenses. Zárate a General Viamonte. De La Matanza a General Pueyrredón. Qué bien se siente el aire de provincia. Fin del espacio publicitario. Bueno, habla María Eugenia. Ayer Vitillo Ábalos, del conjunto de los hermanos Ábalos, folclórico, ha cumplido 91 años, no ayer, anteriormente. Pero se despidió y inicia una gira por distintos sitios y va a culminar en Suiza, posiblemente, que va a ejecutar con Marta Argerich. Lo único que pide a ver Radio Provincia es si se ocupa de pasar alguna danza de ellos, alguna música, y pueden entrevistarlo. Yo he pasado el aviso, pero me extraña que acá no se haya organizado algo. Él fue profesor en la escuela anexa de acá de La Plata, en los años 48-49. Gracias. Bueno, estábamos escuchando a un oyente de Radio Provincia, pero no de este programa, claramente. Quería pasar su aviso acerca de... Javier, y seguramente en algún espacio de la radio que se dedica a la música folclórica, que hay varios, seguramente lo van a... lo tienen pensado esto. Pero sin... Claro. Así que bueno, seguramente ya está siendo cumplido su pedido, señora. No sé bien qué tiene que ver con este programa, pero no importa. Pero bueno, está todo. Es así la radio. La radio es un servicio. La radio es así. Y así es la radio y así son los periodistas. ¿Así como? Como del que vamos a hablar ahora, porque esta semana un periodista, abogado él y profesor universitario que suele escribir sus columnas sobre el Poder Judicial en el diario La Nación y suele hacer sus columnas también en esa señal informativa intitulada Todo Noticias o TN para los que tienen más confianza con ella, que se llama Adrián Ventura. Aparentemente no tiene nada que ver con el otro periodista serio, comprometido y demás, que es Luis Ventura. Uh-huh. En este caso es un lobista que suele... Se dice que es un correveidile de la Corte Suprema de Justicia, así se lo conoce en el... Correveidile de la Corte Suprema. Sí, que muchas veces no se sabe si opera en un sentido o en otro. Cuando uno es operador, a veces trae mensajes de un lado para el otro y a veces... lleva operaciones políticas al otro lugar y demás. Adrián Ventura, entonces. Ventura significa suerte. Sí. En el teatro, cuando se quiere desear suerte, se dice otra palabra. Así que podríamos decir Adrián Ventura. Bueno, este muchacho Adrián Ventura escribió una columna el día martes en La Nación que parecía... ¿Escribió una columna casi graffiti? Sí. Parecía... más un aviso institucional del grupo Clarín, donde reclamaba, por lo que todos sabemos, que es la vigencia de la ley de medios, que está, él no reclamaba por la vigencia. Me sorprendió, no, por un momento. Por la causa que tiene en sus manos la Corte Suprema de Justicia respecto de la constitucionalidad de algunos de los artículos de la ley de servicio de comunicación audiovisual. Adrián Ventura, periodista, abogado, constitucionalista, lo vendían en, sí, en bueno, el medio de La Nación. Sí. Hablando... Sí, yo también soy constitucionalista, tengo 12 ediciones de la Constitución en mi casa, eso me convierte en constitucionalista. Hablando de una ley que está esperando ser tratada por la Corte Suprema, con lo cual suponemos que habla con absoluto conocimiento de causa. Seguramente, o no tanto. Yo le diría, escuchemos a ver un informe que tenemos ahí preparado. A ver. La ley de medios es mucho más que una norma a estudio de la Corte Suprema. Si el gobierno lograra que se aplique tal como la sancionó el Congreso, los argentinos deberían acostumbrarse a no ver más Telenoche, el programa de Jorge Lanata e incluso, podría desaparecer Canal 13 tal como OES lo conoce. Y, tal vez, ya no podrían encender Todo Noticias ni acceder a Cablevisión en muchas ciudades. El audio que escuchamos no se corresponde con un anuncio institucional del Grupo Clarín, quien así comenzaba su artículo titulado Ley de Medios, cómo podría cambiar la oferta de televisión según cual sea el fallo de la Corte. Es Adrián Ventura, editorialista del diario La Nación, en su edición del martes 17 de septiembre. ¿Qué diferencias notaría el hombre de a pie si la Corte declarase la validez de la ley? Se pregunta con un tono inusualmente didáctico el editorialista de La Nación y columnista de Todo Noticias. La ley solo permite a un grupo poseer, en todo el país, hasta 10 licencias de televisión abierta y de radio. Antes, el límite era de 24. Esto es estrictamente cierto. Pero lo que Ventura no aclara es a qué se refiere con antes. El decreto de la dictadura permitía solo 4 licencias a un mismo titular. Fue Carlos Menem en 1999 quien por medio de un decreto de necesidad y urgencia elevó ese número a 24. El artículo 45 dice que el propietario de un canal de TV abierta, como Canal 13, que transmite en su área de cobertura, solo puede producir una señal audiovisual. Si el grupo Clarín se quedase con Canal 13 satelital, para distribuir Canal 13 en todo el país debería desprenderse de Todo Noticias, Magazine, Quiero y Goder. Sorprenden las imprecisiones o errores conceptuales del doctor Ventura, quien además es profesor universitario. Los canales de televisión no tienen propietarios, tienen licenciatarios que explotan una frecuencia por un tiempo determinado y en condiciones determinadas según los establece la legislación vigente. Para que el Canal 13 de la ciudad de Buenos Aires se transforme en Canal 13 satelital para ser distribuido en todo el país, debería adaptarse a las condiciones especiales que la ley le impone a las señales audiovisuales, como por ejemplo mucho menor tiempo de emisión publicitaria que un canal de aire. Además, en su enumeración de señales, Ventura omitió mencionar a Metro, TIC Sports y Canal Rural que también controla el grupo. La ley, en otro inciso, exige que el cable operador solo pueda producir una señal de generación propia. Si Cablevisión, Por ejemplo, sé que la hace con metro, debería vender las otras 5 señales. Esto genera una asimetría frente a las cadenas extranjeras. Mientras el público continuará accediendo a las 42 señales que transmite Turner HD o a las 30 que envía Fox, solo podrá haber una única señal generada por el grupo Clarín. Vendo urgente. 3 amplios ambientes, 80 metros cuadrados, edificio de categoría. Clarín clasificados. Respuesta inmediata. El doctor Ventura insiste con el error, serían 7 las señales de las que el grupo Clarín debería desprenderse si decide dedicarse a distribuir televisión por cable. La comparación con las señales extranjeras es improcedente ya que nada le impide al grupo Clarín dedicarse a producir infinitas señales audiovisuales. Eso sí, no podría ser licenciatario de servicios de radio y televisión abierta, ni de televisión por cable. De la misma manera que no lo pueden ser ni Turner HBO, ni Fox. Si la Corte Suprema aceptase la posición del gobierno nacional, estarían en riesgo no solo las licencias del grupo Clarín, sino las de cualquier otro medio. Razona el doctor Ventura a modo de advertencia, pero sin dejar de cometer errores conceptuales o directamente mentir. La Corte Suprema no tiene en sus manos una posición del gobierno nacional, debe emitir un fallo de constitucionalidad sobre algunos artículos de una ley de la República sancionada como corresponde por el Congreso de la Nación. Y por supuesto no es una ley de medios sino la ley de servicios de comunicación audiovisual. ¿Para quién será la advertencia de Adrián Ventura? ¿Para los lectores de la Nación? ¿O para los propios ministros de la Corte Suprema de Justicia? ¿Será como dijo alguien, que Clarín está nervioso? Clarín, el gran diario argentino. Fue otro reporte de María Concepción Velasco en exclusiva para nosotros y los medios. Bueno, nuevamente nuestra corresponsal galaica haciendo gala de un conocimiento superior acerca de lo que ocurre en la realidad argentina. Sí, como decíamos, Conchita, como le decimos nosotros, porque tenemos cierta confianza con ella. Conozco uno que le decían así y no terminó bien. pero en España tiene otro significado. En España. Es una gran periodista española que con la crisis que vive España se ha quedado sin trabajo y está a prueba. Y cada vez está dando demostraciones de mayor solvencia periodística, ¿no? A mí me dejó realmente estupefacto el tremendo parrafón que se mandó este muchacho Ventura. ¿Habrá alguien que pueda contestar alguna de estas tremendas aserciones de Adrián Ventura? Mire, si Martín Gómez no me ha mentido, tenemos en línea a la doctora Graciana Peñafort. Usted dirá, ¿quién es la doctora Graciana Peñafort? Sí, diría quién es la doctora Graciana Peñafort si no se tratara de un personaje absolutamente conocido y un atentado a la tradición machista y centralista argentina. ¿Usted dice que ella atenta contra el machismo? Absolutamente. La mina es no solo brillante, sino que es mina, sanjuanina, y tiene un poco más de 30 años. Es una falta de respeto. Bueno, Graciana, para quien no la conocen, es una compañera que ha trabajado, se ha desempeñado durante la gestión de Gabriel Mariotto en el CONFER y luego llamado AFCA. Ha tenido mucho que ver con la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual y recientemente ha hecho una defensa brillante de ella ante las mismísimas barbas de la Corte Suprema de Justicia. Se dedicó a pasar parsimoniosamente el trapo a todos los abogados de la parte Clarín en ese amicus que se mandó a la Corte Suprema. Y actualmente, quería decir, se desempeña en el Ministerio de Defensa desde que ha sido designado como ministro Me perdí en su chamullo. Que actualmente es directora de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Defensa bajo la gestión del ministro. Ah, quiere que yo me acuerde. No, mejor se lo preguntamos a Graciana. Graciana, estás ahí, basta de bulebú. Sí, Agustín Rossi. Le estaba tomando examen a Gordillo. Y a mí cuando me toman examen siempre repruebo. Pero no importa, hoy no la llamamos por la defensa, otro día la llamamos para ver qué hacemos con las Fuerzas Armadas y demás. Hoy Graciana la llamamos para que nos diga qué opina de ese artículo de Adrián Ventura, que seguramente habrá leído, ¿no? Sí, la primera opinión que tengo es que no sé si es un artículo o un infomercial. Un infomercial, claro. Porque la verdad es que lo primero que tiene es una absoluta carencia. Para hacer un artículo polémico es un monólogo. Es un periodista que investiga a una empresa, pues, que entrevista a una empresa puntual y pone una serie de argumentos que además tienen un grave problema. Cuando estos argumentos fueron explicitados ante la Corte, se cayeron. Uh-huh. Es decir, pone argumentos que ya fracasaron, porque podría haber nuevos argumentos, pero no es el caso de que nos ponen. Además, una apreciación. Si uno va a escribir sobre una ley o los efectos de una ley, el primer consejo que uno le daría a cualquiera sería leerla. No está mal. No, por obvio es un consejo que haya que tener en cuenta. No, a veces lo obvio también hay que explicitarlo, porque además, cuando yo leía la nota que la mañana que salió, decía, pero está diciendo cosas que no están en la ley. Es decir, que formaron parte del debate previo de la ley, que fueron aclarados en el texto de la ley, y que además, y dice otras cosas que son absolutamente inexactas. Sí. Por ejemplo, la comparación de las señales extranjeras con las señales, digo, bien lo explican los dos eximios periodistas que hablaron, de Sara Tonada ambos. Sí. Decir que van a competir con Fox, bueno, está bien, si Fox quisiera distribuir cable en la Argentina, no podría, claro. No podría, tendría que ajustarse a las condiciones que marca la ley. Es como cuando plantea el tema de las telefónicas. Lo que omite la nota es que las telefónicas no pueden brindar servicios de comunicación audiovisual. Claro. No lo pueden brindar, no solo porque la ley de servicios de comunicación audiovisual se los prohíbe, sino porque además el pliego a través del cual se privatizaron se lo impide. Eso, claro. Le incluye esa prohibición. Pero vamos a ir más lejos. Además plantea algo que es falso en materia de Internet, y con esto solo que voy a decir de Internet, pero Internet no es necesario prestarlo en redes propias. Claro. Es decir, nadie se va a quedar sin Internet. Aun si el grupo Clarín decidiera adecuar, desprendiéndose de algunos sectores de red, podría seguir brindando su servicio de Internet. El problema que tiene el grupo Clarín con Internet pasa que su licencia para brindar Internet también, adivinen cómo funciona, ¿en base a qué? A una medida cautelar. Claro, porque también estaba, digamos, flojita de papeles. Pero ellos solucionan sus problemas de ilegalidad a través de medidas cautelares, que son medidas provisorias que nunca analizan el fondo. Claro. Dicho esto, volvamos a lo que es comunicación audiovisual. Ahora, Graciana, sí. Clarín, ¿podría seguir produciendo señales como TN, Volver, etcétera, etcétera, etcétera, y tener el Canal 13? A ver, Clarín no podría tener el Canal 13 en tanto y en cuanto mantenga el servicio de cable en Capital Federal, ¿sí? Sí. Pero si decidiera mantener el servicio de cable y no administrar, no explotar Canal 13, nos olvidamos de un detalle, que Clarín nos defiende 7 señales. La verdad es que Clarín tiene una obligación que no ha cumplido, y es que por cada licencia que tiene debería tener una señal de producción propia por cada licencia de cable. O sea que debería tener más señales todavía. Debería tener 237 señales. Claro. Lo que pasa es que en vez de producir contenidos locales, lo que hizo fue cerrar las señales locales y producir estas señales nacionales. O sea, seamos claros, donde ellos dicen queremos producir 7, nosotros le decimos, señor, por lo menos produzca 24 señales. Claro, claro. Es un problema que tiene. Y produzca 24 no desde San Juan y Lima, sino que produzca 24 así donde los cables estén. Exactamente, y de contenidos locales, porque si no nos pasa esta cosa tan extraña que cuando uno vive en Capital Federal no hay problema. Ahora, trata de averiguar las noticias del interior del país. Claro. Es decir, te vas a Córdoba, donde Cablevisión brinda el servicio, y vos no sabés por qué se está juntando la gente en la esquina del Patio Olmo. Ahora, claro. Sí sabés del choque que hubo en General Paz. Claro, sí. Digo, y para darte un ejemplo más de por qué además las señales deben ser de orden local. Esto pasa en Córdoba. En Córdoba la universidad tiene una estación de televisión abierta y con mucho esfuerzo y mucha convicción ha creado la primer señal de noticias del interior del país, que se llama Córdoba 24. Sí. Uh-huh. Adivinen quién no la sube a su grilla. Un diario que empieza con C y termina con N. Exactamente, y que se emite un instrumento musical. Mira vos. Exactamente, o sea, en este sentido, ¿qué es lo que pasa? Entonces, para darles un ejemplo, ¿cuánta cobertura han visto ustedes en TN el escándalo de narcóticos que afecta el gobierno de la SOTA en este momento? Ninguna. Bueno, imagínense en Córdoba. En Córdoba, la única señal que podría decir algo de esto, a favor o en contra, no... Digo, defendiendo al gobernador o atacándolo. No ha subido. Claro. Y para muchos espectadores cordobeses, este es un tema menor. Que no es un tema menor. Si vos echaste a tu jefe de policía, a tu ministro de seguridad, porque les encontraron ni más ni menos que... A ver, esto era... Lo que pasaba era lo siguiente. Un grupo de policías de la unidad antinarcóticos vendían la droga que incautaban. Sí. No... ¿Eso hacían policías? No, y como si fuera poco, y como si fuera poco, salta la liebre porque los encuentran a uno de ellos con $700,000 falsos. No. Y les voy a contar algo que a mí me indigna más como defensora de los perros. Cuando les encuentran droga en lo que sería su cuartel, encuentran, dice que era para mastrar a los perros. Ah, cierto. Yo, sí, en defensa del buen nombre de la perritud, digo... Las cosas que hacían. Convertir en adictos a los pobres perros. Bueno, las cosas que hacían los perros de ese departamento de policía. Al fin y al cabo se trataba de buchones, porque mandan al frente a los perros. El perro también tiene derecho a consumir la sustancia que le parezca mejor. Exactamente, sobre todo si sus jefes se la venden. Claro, sí, pero... sí. Y lo entrenan de chiquito para que hagan eso. Claro, ya de potrillo. Lo que les quiero decir, volvemos al tema Córdoba, sí. Entonces. Lo que está pasando en Córdoba es invisibilizado. Esta invisibilización no solo tiene que ver con una línea editorial, porque la ley no se mete con líneas editoriales, tiene que ver con que estos grupos mediáticos lo que hacen son arreglos políticos. Entonces, protegen del escándalo a un determinado gobernador o atacan incesantemente a un determinado gobierno. Yo me reía, esto no tiene mucho que ver con la ley de servicios, pero es importante. La mayor crítica política... que el diario Clarín hizo ayer al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, era que la presidenta se había puesto calzas. Sí. O sea, alguien alguna vez escribió sobre la banalidad del mal, esto es la banalidad de la banalidad. Sí. No, es que, digamos, el caso de Córdoba, el escándalo este de la policía antinarcóticos y de la SOTA y la protección mediática y demás, tiene que ver con uno de los puntos más importantes de la ley de servicio de comunicación audiovisual, que el grupo se empeña en demostrarlo como caprichoso. Esto es que quien distribuye señales no las produzca a la vez, porque si no... Si no comete estos arbitrios, este abuso de posición dominante, que hace que ellos sean los que deciden lo que sus abonados van a ver o no. Pero además, hay un tema que no es menor. Imagínense si la señal fuera local. ¿Cuál es el margen de una señal local para no transmitir esta información? No, prácticamente ninguno. Esto solo se puede hacer cuando uno tiene una señal producida a muchos miles de kilómetros. Claro. Y, digamos, el punto de la señal local no es un punto capcioso que solo se encuadra en entender esto como una industria cultural que genera trabajo. Se encuadra porque la información en donde sucede tiene un peso específico, que no puede ser ignorado a riesgo de la verosimilitud de quien la ignora. No, claro, porque digo, la conformación histórica, cultural, social, económica argentina ya es bastante centralista como para que encima los medios de comunicación la profundicen. Deberían servir para atenuarla, ¿no? Es que, exactamente. De hecho, la concentración que estos muchachos defienden como garantía de libertad de prensa, porque si no, no pueden laburar, todo el tiempo, paso a paso, se demuestra que hace todo lo contrario. Claro. Yo me acuerdo durante la audiencia que alguien planteó que era la única, la magnitud del tamaño de Clarín era la única garantía del periodismo de investigación. Digo, sí. A mí no me gusta lo que hace de perfil, pero nadie podría discutir que hace periodismo de investigación. Sí, claro. Y no tiene ni por asomo la magnitud que tiene el grupo Clarín. Y yo estoy muy seguro cuál es el periodismo de investigación del diario Clarín en todo caso. Y me imagino que el mismísimo hoy estrella del Canal 13, Jorge Lanata, se debe haber sentido medianamente indignado por esa afirmación, porque él se ha ufanado de haber hecho periodismo de investigación toda su vida. Previa a Clarín. En incluso. Página 12, en Canal 26, en América, en distintos lugares donde les tocó trabajar o algo parecido. Por eso, me parece que, volviendo al tema de la nota, y otro tema, una cosa importante señalar que subyace en la nota, aunque no está explicitado. Cada vez que habla, pareciera que la única opción de cable es Cablevisión, que la única opción de televisión es Canal 13. Claro. La nota presupone el monopolio como una ley natural, como si fuera la ley de gravedad. Sí, sí, bueno, ese es su argumento más de peso, digamos. Con eso quieren jugar en la opinión pública. Hacer suponer que... Sí, no digo, hacer suponer que ellos son la televisión, la libertad de prensa y la prensa en general. Exactamente. Yo creo que, básicamente, la nota, además de las enormes inexactitudes que bien ha marcado el informe que transmitieron antes, lo que hay que entender son los conceptos que hay detrás de la nota. Uh-huh. La nota no ofrece... A ver, si Clarín defiende el periodismo de investigación, la nota que defiende sus intereses no lo hace. Porque solo ella presentaba una parte. Claro. Tampoco hay una investigación sobre la ley. No. Vamos de vuelta. Si el periodista quiere estudiar las consecuencias, lo primero que debería hacer es tener claro quiénes son los sujetos afectados y dejar de comparar con categorías que no incluyen. Por ejemplo, telefónicas, señales extranjeras. Uh-huh. A mí me parece una nota casi que mete miedo. Es decir... Antes nos decían que un canal iba a desaparecer. Ahora también se van a quedar sin internet. Tres notas más y tenemos a los cuatro jinetes del apocalipsis entrando por Ezeiza, ¿eh? Sí. Estamos ahí. Y como se pregunta muy sabiamente, como todo lo que hace nuestra compañera Conchita Velasco, ahí en ese informe, dice, ¿para quién es la advertencia? ¿Para los lectores del diario La Nación o para los propios ministros de la Corte? No, yo creo que... Me voy a permitir esto. Yo creo que Clarín, a fuerza de instalar eslogan, había logrado invisibilizar el debate real de la ley de servicio de comunicación audiovisual. Uh-huh. En Wikileaks salió como se reían en la embajada, de que mientras ellos acordaban cosas en la embajada, Mariotto estaba discutiendo esta ley en Tierra del Fuego. Claro. ¿Qué es lo que pasó? Esta invisibilización, que solo pueden hacer los grupos hegemónicos, y que no solo lo hizo Clarín, por cierto, claro, hay que rescatar, porque no es el único grupo con aspiración monopólica. Lo que pasa es que hay un monopolio hermano mayor y pequeños monopolitos, claro, secundarios que andan por el mundo de la Argentina. Que les encantaría ser ellos el claro, monopolio principal. Claramente. Pero yo me pregunto, volviendo a esto... Lo que hizo la Corte es un poco lo que busca hacer la ley. La Corte Suprema es un poder del Estado. Y articuló para que no hubiera un mensaje hegemónico uh-huh. el día de la audiencia. Quien quería ver los informes sesgados que hicieron en TN y en Canal 13, lo que fue la audiencia, podía hacerlo. Ahora, había un poder del Estado que permitió también que se viera completa la audiencia, sí, ordenando su distribución. Eso, ese pequeño ejemplo demuestra qué es lo que busca la ley. El Estado no decidiendo qué es lo que va a ver la gente, sino habilitando todas las posibilidades para que la gente elija qué quiere ver. Exactamente. Y por otro lado, me parece que no es menor decir algo. Yo creo que la nota lo que omite decir es qué pasa si estos artículos son declarados inconstitucionales. Yo les voy a dar dos ejemplos. Primero, sería constitucional entonces los artículos dados en la dictadura... Claro. Con la reforma de los 90 que permitieron el proceso de concentración de medios más brutal que experimentó la región. Uh-huh. O sea, eso sería más constitucional que una ley que ha sido dictada no solo en democracia, que tiene el aval de los organismos internacionales de derechos humanos, que ha sido votada por un Congreso democrático y por mayorías extraordinarias, que además ha tenido un proceso de discusión participativo. Bueno... Si eso, todo eso es constitucional un decreto de necesidad y urgencia, y yo me permito decir necesidad y urgencia de los medios, sí, no de el doctor Menem, y además un sistema de consideración que no solo tiene 30 años, cuando Eliseo Verón dice esta ley es obsoleta, entonces la ley dictada en 1980 es más moderna, sí, no, cuando sí considera el cable un servicio complementario y que es apenas un desarrollo tecnológico. Si esta ley es obsoleta, el decreto ley de la dictadura... La dictadura no solo, es antidiluviano. Sí, claro, bueno, es directamente barnícola. Y más de uno de mis compañeros de estudio consideran algo semejante del profesor Verón. Pero bueno, esa es otra cuestión. Al margen. Pero la otra consecuencia de que esta ley sea declarada inconstitucional es que todos los otros grupos que han tenido que adecuarse lo han cumplido. Entonces tendríamos este absurdo, imagínense. Sí. El grupo Supercanal ha presentado un proceso de adecuación. Clarín podría pretender comprar la licencia. ¿Me explico? Sí. Clarín quedaría eximido de cumplir la ley que le resulta aplicable a todos los demás grupos. Un verdadero disparate. Eso iría contra artículos centrales de la ley que hablan de democratización, acceso a todas las plataformas. Es decir, declara inconstitucional. Esta no es una ley que uno pueda borrarle una partecita a un artículo y quede igual. Esta ley es un conjunto. Tiene una lógica interna. Graciana, bueno, se nos está terminando el programa. Es una pena porque tendríamos que hacer un programa solamente hablando Graciana y nosotros... Es más, la vamos a comprometer, como ya la comprometí en privado, la vamos a comprometer en público, que un sábado este venga directamente al estudio y estamos la hora hablando sobre todos estos temas. Con mucho gusto. Yo nunca le rechazo el invito a un compañero peronista y de Boca como el Negro Bulla. Muy bien. Eso es una discriminación directa contra los hinchas de Racing, ¿no? Sí, contra los gringos, hinchas de Racing, yo tengo mi diferencia. Así que, Graciana, te agradecemos enormemente, un beso, como siempre, y seguramente la vamos a seguir porque esperemos que este año se termine esta película de los dimes y diretes sobre la justicia y nuestra ley de servicio de comunicación audiovisual. Exactamente. Bueno, Graciana, muchísimas gracias. Estábamos charlando con Graciana Peñafort y nos vamos porque nos están cortando todo, se nos viene encima panel de control. Graciana, muchísimas gracias por haber estado ahí y te esperamos acá.